está destruyendo mi felicidad. Mi amor compartido, un tiempo vivido, fue algo sin igual. No sé qué prefiero, si a las dos las quiero, qué contrariedad. Mi amor prohibido, mis dos amoríos, yo las quiero igual. Mi amor prohibido, mis dos amoríos, yo las quiero igual. Porque no me di mis pasos, por mi mente no pasó que encontraran su retrato. Si a las dos las quiero, qué contrariedad. Mi amor prohibido, mis dos amoríos, yo las quiero igual. Mi amor prohibido, mis dos amoríos, yo las quiero igual. Porque no me di mis pasos, por mi mente no pasó que encontraran su retrato. Me espera, no sé lo que.